Había una vez una curiosa sumisa que chateaba sin rumbo en un recóndito chat. Su señor la llevó a una sala donde pensó que se encontraría bien y protegida. Y no erró en su idea, pues al poco tiempo su sumisa había creado lazos de amistad con varios de los componentes de aquella sala, en especial con una mujer extraordinaria, medias de seda. Esos lazos fueron creciendo, hasta que un día, medias de seda invitó a su amiga a una especial ceremonia entre un amo y una sumisa. El lugar donde se celebraría era un sitio que la sumisa desconocía. Noches de satén. Pero su amiga puso al tanto enseguida a la sumisa, recomendándole la sala como un lugar tranquilo, sereno y de fácil adaptación, regentado por un gran amigo de ella, desde el silencio, caballero generoso y de ágil mente, que siempre tiene un saludo cálido para quien visita su sala, y que recibió a esta sumisa de manera muy gentil, como es él, fundador de la sala, el jefe, el boss, y por el que varias sumisas han suspirado, suspiran y suspirarán. Así fue como aquella sumisa visitó por primera vez aquella sala, una sala que ahora la acoge con cariño. Pasó el tiempo y la sumisa, junto con una amiga suya, inauguraron otra sala. Pero lejos, muy lejos de alejarla de noches de satén, ocurrió todo lo contrario, porque ambas salas se fusionaron muchas noches en una sola. Había días en los cuales estaban los mismos integrantes en ambos sitios, convirtiendo el pasillo de aquel chat en un ir y venir entre risas y momentos divertidos, quedando así patente la hermandad que se formó entre los integrantes de ambos lugares. Pero noches de satén le dio a esta mujer la calma, el sosiego, la reflexión y paz que necesitó en muchos momentos. Aunque también le dio un ramillete de amigos que cobija y cuida con mucho cariño. Conoció a Aspel, responsable principal de que ahora mismo la sala siga en pie. Escritora oficial, cualidad sobradamente demostrada por la gran variedad de relatos con los cuales les deleitó. Es cálida, vivaracha, atenta, culta y a veces algo misteriosa. Cualidad esta última que la convierte en una dama muy interesante. Cuando la cotidianidad la aleja del chat, se hace patente su ausencia, pues es uno de los pilares de este lugar. También descubrió a Vicio, esa niña que le tiene arrebatado el corazón y que sorprendió a propios y a extraños con la noticia del año, su maternidad. Una maternidad que todos están viviendo muy intensamente, porque así de intensa es ella. Medias de seda le regaló el nick Miss Pancita y es el que luce en la actualidad, aunque alguien la sigue llamando Pi. Pero si algo hay que resaltar de Miss Pancita es su gran habilidad para el coloquio, capaz de hacer hablar hasta a un mudo. Esta niña, esta chica, esta mujer es a la vez persona de instinto y capacidades que están todavía por descubrir. Es un diamante en bruto, sin duda, que cuidan y valoran por lo que vale y merece. Reforzó la amistad que ya tenía con dos grandes mujeres, Venus 1 y Camaleona. La primera, ¿Qué decir de ella que no se sepa? Venus es cristalina como el agua pura, es abierta, como el oxígeno que entra limpio en los pulmones. Es imposible irritarse con ella, pese a su continuo sentido del humor erótico festivo, que revoluciona la sala nada más hacerse patente. Es única con los saludos, siempre son los más cariñosos del chat, conozca o no conozca a la persona a la que van dirigidos. Cosa que sorprende, pero se podría decir que esa es su marca. Y su camaleona, su querida y siempre atenta camaleona, que le llamó la atención nada más leer, que la siente tan cercana y carismática como ella es. Sensual, pícara, inteligente, madura, curiosa y, aunque no se crea, prudente. Porque camaleona hace gala siempre de una sutil y sibilina discreción que la convierte en una mujer digna de confianza. Es una de las damas más deseadas, admiradas y queridas. Y eso no se regala. Es algo que, con su fuerte personalidad y excepcional carácter, ganó a pulso. Sus charlas en ocasiones comienzan risueñas, pero a medida que avanzan se tornan más serias. Así es ella, una mujer capaz de empujar y crear el momento más hilarante, pero a su vez puede ser la compañera idónea para un coloquio profundo y más riguroso. Y conoció con asombro un poco más a Ido de Endora. Conoció su lado más jovial, pero también el más paciente y respetuoso. Y aunque siempre se empeña en dibujar sonrisas entre líneas, está sumisa. Siempre observa a un sumiso entregado, complacido con su señora, muy amigo de sus amigos, a los cuales le encanta ver reír. Es sin duda el invitado perfecto, el que arroja humor y rebosa ingenio, dando color a la estancia cuando puede visitarles. De su mano descubrió a Endora, esa mujer emblemática que es a la vez cercana, la cual siempre está cuando es llamada, cómplice perpetua de su sumiso, protectora, elegante y tolerante, que con gran paciencia mima y arropa a su aído. Es fácil descubrirla esbozando orgullosas sonrisas cuando le tiene presente, y nos hacen sentir siempre la fuerte unión de la cual gozan. Para esa sumisa, verles juntos es algo que la hace muy feliz, porque puede ver en ellos lo más bello que puede proporcionar el BDSM: la comunión entre una dominante y un sumiso. También coincidió en esta sala con alguien entrañable y que adora, aunque en esta ocasión su amiga impulsiva se le adelantó y conoció la sala antes que ella misma. Su camarada impulsiva es para ella la amiga incondicional que siempre está, la confidente buscada en los momentos amargos, la que regala abrazos y además es la compañera perfecta para una fiesta de baile. Baile y desenfreno, subidas en lo alto de una barra, donde más de una vez su amo las ha observado y animado a desatarse más. Ellos dos la adoran, porque estuvo en los instantes más duros, en esos que todo el mundo desaparece, quizás porque no se sabe qué decir. Ella estuvo, y eso es algo que ese amo y esa sumisa jamás podrán olvidar. Impulsiva es y será para ella una de esas amigas que sabes que tienes que cuidar, porque difícilmente encontrarás otra igual. Y tuvo la gran suerte de poderla disfrutar también en noches de satén. Victoria es alguien a quien ha conocido hace relativamente poco tiempo, pero ya intuye en ella ganas de diversión, a la vez que ese ápice serio que suelen emanar las mujeres de esta sala. Creo que es una característica común en varias de sus integrantes, la seriedad fusionada con el humor. Puede que sea debido a este rasgo que en Victoria ha observado, a que se lleven también todas las integrantes de la sala y que no se hayan tirado ya más de una silla a la cabeza. Ninfa del bosque, la sigilosa ninfa que se adentró en este bosque de hadas, duendes y sauces. Una ninfa cálida que entra y marcha de puntillas, como temiendo molestar. Se la siente tierna, pero clara de ideas, agradecida, selecta y sensible. Que se sienta reposada en la orilla de un estanque y contempla a veces con estupor, a veces con asombro, en ocasiones alegre y en otras triste, las charlas que tienen los seres que habitan ese estanque, varado en una sala de chat. Los que allí habitan quieren conocerla, pero respetan su sigilo y aprecian su presencia. Por estos lares también coincidió con Prometeo, un hombre catalogado ya como la voz. Cuando toma posesión del micro, el silencio y la atenta audición de los presentes lo dicen todo. Es una persona muy generosa, de fácil diálogo, siempre y cuando sus caídas le permitan estar. Eso es algo que Prometeo lleva con una paciencia infinita y dulce, rasgo que la identifica y le hace respetado y querido por los habitantes de esta sala. Sé que me faltan muchos visitantes, a los que no he nombrado, particularmente a todos ellos. Está sumisa, les ruega que no se sientan excluidos, mas al contrario, a todos les agradece su presencia, sus presencias y sus sellos de identidad particulares, haciéndoles saber que de todos ha aprendido y compartido experiencias, conocimientos que le ayudan a crecer y a entender la vida desde diferentes puntos de vista. No penséis que me he olvidado de nadie de los que estamos aquí hoy. Me falta la persona que le descubrió a esa sumisa que es una servidora, esta bonita sala. La he dejado para el final, premeditadamente, con alevosía y nocturnidad, como ocurren siempre las cosas en este sitio, donde hemos vivido momentos muy bonitos, donde hemos formado una familia, donde nos hemos reído con mil anécdotas, nos habéis empujado a compartir, a intimar, a sentir, a llorar, a reír, a bailar. Y esa persona es mi querida Medias de Seda, a la cual la vida me dio la gran suerte, honor, placer y oportunidad de tener frente a mí. Esta mujer que está en la otra punta del mundo. Ha roto todos los cables y barreras que las fronteras pueden dividir, entrando en mi corazón, en mi vida, sin pedir permiso, porque ella es así. Arrebata, pero arrebata con amor, con generosidad, con sentimiento, con respeto, porque es noble. Ella me descubrió este sitio y estoy aquí gracias a ella. Os he conocido gracias a ella. Quizás el destino igual me hubiese traído hasta aquí. Eso es algo que nunca sabré. Pero como estoy aquí precisamente por ella, quiero darle las gracias por dejarme disfrutarla, por dejarme conocerla, por estar conmigo siempre, incondicional, por hacernos sentir el cariño a mi señor y a mí cuando nos conoció en persona. Porque si aquí es generosa, en persona lo es mucho más. Porque si aquí es cariñosa, en persona es pegajosa. Porque no olvidaré nunca cuando abrí la puerta de aquel sitio y unos brazos abiertos me estaban esperando, con una cena preparada con mucho mimo. Pero tampoco olvidaré el día que subiste en aquel taxi y te alejabas, porque no sabía cuándo podría volverte a ver. Cuando entro en esta sala y veo tu nick, tu imagen me viene a la cabeza. Amiga, casi madre, consejera, confidente, pero sobre todo, mujer de gran corazón. Te quiero y te agradezco que un día me trajeras aquí, porque he conocido a todo este ramillete de personas que he nombrado, y aunque algunos ya les conocía, me he sentido siempre aquí, muy querida. Os agradezco a todos vuestro trato, vuestro respeto, vuestro cariño, vuestra amistad. Y he de deciros que mi señor también os lo agradece. Un abrazo afectuoso y fuerte para todos vosotros. Buenas noches. Y estas son las palabras que mi señor os dedica. El amo de esa sumisa se siente relajado y tranquilo, conocedor de todos los acontecimientos de la sala. Siempre tiene presente el agradecimiento a todos aquellos que la integran y que de una manera u otra aprecian, simpatizan y quieren a su sumisa. La cuidan, la protegen y la animan a seguir creciendo como persona, como sumisa y, lo más importante, como mujer. Su mayor agradecimiento y su más sentido respeto y cariño para todos. Y bien, sala, esto ha sido todo. Quiero agradeceros y sobre todo felicitaros. Felicitaros a todos los que hacéis posible este rinconcito maravilloso. Felicitaros por estos maravillosos, estupendos, divinos, divertidos, gozosos, sentimentales, pasionales y bonitos 2 años. Felicidades a todos, desde el fundador, desde Silencio, hasta la última persona que ha visitado esta sala. Noches de Satén. Muchas felicidades. Ébora, de AVD, propiedad de Avernus Domine. Un beso. Viva Lopo.